hablar por el tema de unos proyectos que estamos trabajando en la laguna, que tiene que ver con recuperación, por un lado, de lo que es la estancia de la Malvina, lo que tiene que ver después con todo el tema de infraestructura y de juegos, como decía, en la parte más antigua también del parque, y una serie de intervenciones que estamos pensando, terminando los proyectos, y nos parecía lo más correcto convocarlo, como lo hemos convocado en otras oportunidades, y lo hemos consultado también al contador respecto a su visión de la laguna. Él fue 12 años intendente de la ciudad, en donde hizo muchas intervenciones en dicho parque. Entonces, siempre para intervenir en los proyectos, lo mejor es consultar a todos los que han estado trabajando las visiones, porque a veces a algunos se le pueden pasar ciertas cosas de largo, y a la vez, como digo, que estuvo tantos años al frente de la ciudad, nos parecía también lo correcto mostrarle lo que hemos estado elaborando y proyectando para la laguna, una persona que diría que su gestión como intendente, parte de lo que dejó o la impronta que dejó fue la recuperación de ese espacio tan importante para los vecinos de la ciudad. Este encuentro, de todas maneras, generó varias suspicacias y lecturas políticas en una semana en la que hay varios lanzamientos, o por lo menos varios ya se largaron a la carrera electoral de 2019. Dentro de el radicalismo y el sector de Cambiemos, ¿cómo se leyó este encuentro? En realidad, te digo, de cómo lo pueden haber leído para afuera, no es lo que nos importa, sí, lo que nos interesa, o sea, desde la intendencia, desde la gestión, es poder tomar las mejores decisiones, porque en ese caso, como intendente, más allá de pertenecer a un frente electoral, a una fuerza política, como intendente, soy intendente de todos los vecinos de la ciudad, y la idea es, pues, tratar de construir los mejores consensos para poder avanzar, vamos a decir, como decimos siempre, entre todos, llevar a Santa Rosa hacia el futuro, que es en lo que se ha estado trabajando también en la ciudad, en lo que es el plan estratégico participativo. O sea, mientras más se consulta y se acuerdan las cosas, es lo que te permite que las decisiones que se toman trasciendan de una gestión a la otra y puedan tener su continuidad y puedan dar los frutos que se ve pensaron en un principio. Si no, una gestión realiza ciertas intervenciones y la que viene lo primero que hace es abandonarlas porque las ve o les identifica con la gestión anterior. Y esto, o sea, no es así. Alto Laguirre, a Jorge, ¿se lo convocó como asesor o para mostrarle lo que iban a hacer en la laguna? Digo, pregunto esto porque justamente cuando salió de la reunión con usted, el propio ex gobernador se encargó de aclarar que no iba como asesor. No, por eso, no vino como asesor. Lo que en esta por esa oportunidad, lo invitamos, como te decía, para presentarles los proyectos que hemos presentado en el gobierno nacional. Uno de los proyectos que te comentaba, el de la estancia de la Malvina, a través de la unidad técnica de la Universidad Nacional de La Pampa, y por otro lado, el proyecto que estamos trabajando en lo que es recuperar todo el área más antigua, que va en particular entre la avenida San Martín y la avenida Uruguay. Todo lo que es la infraestructura, los senderos, los juegos, la iluminación, bancos, mobiliarios, o sea, de trabajar en esa recuperación y embellecimiento de eso en particular, que también ya lo hemos presentado. Y como habíamos hablado en algunas ocasiones, eso queríamos mostrárselo porque también lo vemos nosotros como un reconocimiento al ex gobernador, o sea, por el trabajo que hizo en su momento, y que lo que pretendemos es darle continuidad a lo que se estuvo haciendo en su momento. ¿Es todo lo que hizo Jorge en su gestión la laguna? No es todo lo que se hizo, pero en caso particular de esto, o sea, es como decir, era uno de los lugares, o sea, que tuvo una fuerte intervención, y que muchas veces, diría, desde en la misma clase política se cuestionaba a veces que no se priorizaba en otros lugares, pero la realidad después es que el vecino de la ciudad tomó como propio ese espacio, y no hace falta que digamos cómo lo usamos todos, siendo el, por no decir el único parque que tiene la ciudad de Santa Rosa. Alto Aguirre, ¿se hablaron de otros temas con Jorge? Estoy pensando que en la reunión también participó el secretario de Hacienda de la Municipalidad, y desde la Municipalidad están hablando, desde que asumieron en la gestión, que tomaron una municipalidad quebrada y de a poco la van acomodando, pero también la cuestión de la moratoria y del pago de las tasas es un problema para la Municipalidad. ¿Se pudo hablar de ese tema? Porque justo son dos contadores y les gusta hablar de números. Hablamos... por eso, de números, hablamos un montón de cosas, uh-huh. Por eso te digo. El motivo de la invitación fue ese, pero después estuvimos 4 horas reunidos. Sí, sí, salieron cerca de la 1:30 de la tarde. Exacto. Aprovechamos y estuvimos conversando de varias cosas, o sea, es una persona que, como te digo, ha estado muchos años y siempre es bueno intercambiar ideas, sugerencias, decisiones. Estuvimos hablando de la moratoria que ahora presentamos al Consejo uh-huh. Deliberante. O sea, distintas cuestiones que, por eso te digo, es una persona que consideramos, o sea, como todos los vecinos, pero además ha estado al frente del municipio también, y siempre es bueno tratar de intercambiar experiencias para no volver a veces a cometer los mismos errores. Si uno se empecina en no hablar, de no dialogar, no es lo más conveniente, o sea, para el momento de las tomas de las decisiones. También pasó por la Municipalidad Francisco Torroba. ¿Tienen pensado invitarlo a Torroba para charlar? Sí, es que también nos hemos juntado también con Francisco a charlar distintos temas también. Intendente, ¿cómo, ¿tiene algún tipo de análisis respecto al impacto que ha generado la crisis social en Santa Rosa? Digo, una crisis que es generalizada y que está sucediendo en todo el país. ¿El impacto de esa crisis en Santa Rosa? Sí, una de las cosas que por ahí más ha pegado, no solo en Santa Rosa, te diría en el país en general, de lo que hemos estado hablando, es estos vientos de frente, vamos a decir, por no decir medio tornado, que viene, bueno, genera mucha incertidumbre, y eso contribuye, por un lado, bueno, a que la gente tome muchos recaudos y termine padeciendo ese parate de la economía, a la gente, vamos a decir, que trabaja peleando a la diaria. Uh-huh. Porque el primero que lo padece es esta persona, porque que tiene recursos, lo que empieza es hacer a postergar decisiones de intervención, de inversiones en la construcción. Si ibas a hacer una pieza, la postergás, que puede esperar un poco más. Si ibas a pintar, si ibas a limpiar tu quinta, o si ibas a arreglar el auto. O sea, se empieza a perjudicar todo lo que es, bueno, la cadena de circulación del dinero. Y siempre, ¿cuál es el problema? El problema no es el que tiene un ahorro, el problema, el que más lo padece, es aquel que tiene que pelear por la diaria, que al ponerse dura en la calle, bueno, se genera una necesidad y una demanda mucho más importante de lo que es la atención social hacia el municipio. En Santa Rosa hay más de 50 familias ya en asentamientos y que, por supuesto, no son de ahora, pero que desde, por ejemplo, la Defensoría de Niñez están alertados de que esto va increyendo y que es una situación apremiante todos los días, ¿no? ¿Se nota ese impacto? ¿Hay requerimientos? ¿Hay demanda social? Vemos todo el tiempo los desalojos que ocurren porque no se pueden alcanzar con el pago de los alquileres. ¿Hay gente pide? ¿Hay más demanda de bolsas de alimentos en la municipalidad? Sí, por eso, en este momento hay una mayor demanda, más que de esa ayuda. Una de las cuestiones que se han notado, una mayor demanda, es del problema de para poder pagar lo que son los servicios, uh-huh. energía, electricidad, gas, que son servicios, o sea, que te los cortan, y bueno, son, vamos a decir, en una provincia patagónica como la nuestra, es difícil estar sin energía, por el tema, y más para pasar el invierno. Uh-huh. Y la municipal, sí. Uno dice por ahí, pues sí, reducir, pero ya de por sí son casas, muchas veces, casas muy humildes, pero que los ingresos, como te digo, al cortarse el ingreso ese diario, bueno, se hace realmente cuesta arriba poder pagar esos servicios esenciales. Uh-huh. ¿La municipalidad está previendo esto? ¿Está analizando algún tipo de programa de acompañamiento con el Ministerio de Desarrollo Social? No lo sé. ¿Sucede esto? Sí, no, es que se viene trabajando, pero lo que se está haciendo, por eso cada vez más complejo, porque esa demanda se ha ido incrementando. Uh-huh. Uh-huh. O sea, el municipio, no hace falta que diga que los recursos no le sobran, se viene, o sea, paliando esa demanda, pero que cada vez se va haciendo mayor. ¿Cómo? Y los recursos, no es que se van haciendo mayores los recursos. Claro. ¿Qué mirada tiene, intendente, del decreto de Macri en el que elimina el Fondo Federal Solidario? Sí, en realidad, nosotros ya el Fondo Sojero, el FOFESO, sí. Nosotros ya no contábamos por la decisión del gobernador de no firmar el pacto fiscal. Uh-huh. Entonces, más allá de la decisión del decreto, lo primero que nos perjudicó como municipio es la falta de firma del gobernador del pacto fiscal. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué se hacía como para que la gente entienda? Igualmente, intendente... perdón, igualmente, lo del el FOFESO, uh-huh, terminaba de desaparecer en el 2019. O sea, sí. De los montos que se están hablando hoy en día, uh-huh, son a valores de enero del 2018. Con la firma del decreto, los valores que se están hablando, si se hablarían a la fecha de hoy, ya son menores porque se había armado un programa de gradual disminución del proceso hasta llevarlo a cero. Lo que hizo el gobierno fue, por un lado, hacer la información que nos han brindado, ese fondo, bueno, sigue con su paulatina, vamos a decir, disminución hasta cero, pero los dineros que antes los coparticipaban se los queda el gobierno para cumplir la pauta que se firmó con el banco, con el Fondo Monetario Internacional. A casi 3 años de su gestión, intendente, sí, de los gobiernos tanto nacionales como provinciales, ¿quién lo ayudó más? ¿El gobierno nacional o el gobierno provincial, hablando específicamente de obras, por ejemplo? Sí, he tenido, por eso, el apoyo tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. El gobierno nacional sufrió, vamos a decir, una disminución muy importante de recursos que pasaron a las provincias apenas asumió, uh-huh, que fue devolver a las provincias el 15% de los fondos que eran retenidos para el ANSES. Nosotros en la provincia de La Pampa, el inconveniente que tenemos que eso subirá, son fondos coparticipables, pero hubiera significado un incremento más que importante para los municipios, pero debido al déficit de la caja jubilatoria, todos esos mayores aportes que hay van a financiar el déficit de la caja jubilatoria. Entonces, si bien hay un mayor ingreso de recursos, no repercute en los que son las arcas de los municipios. Uh-huh. Pero sí, lo que más ha perjudicado al municipio es la ley de coparticipación provincial por cómo se distribuyen los recursos coparticipables, porque castiga, o sea, la última modificación que se hizo hace unos 10 años, termina, la forma en que se sacan los índices, termina castigando a las ciudades de mayor población en detrimento de las más pequeñas. Santa Rosa, con casi el 34% de la población, recibe cerca del 25% de la masa coparticipable. Hace 6 años atrás, Santa Rosa recibía casi el 30% de la masa coparticipable. Uh-huh. Y eso que se pierde por la coparticipación, para tener una idea, son más o menos 2 meses, 2 meses y medio del pago de sueldo de los empleados municipales. Esto ya lo han reclamado varias veces, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que desde Hacienda, del ministro Franco, revise esta forma de coparticipar que ustedes cuestionan? Es que tiene que ver con la ley y es por eso que se está haciendo el debate ahora en la provincia en base al planteo que hizo la municipalidad ante el gobierno provincial y en donde, en el análisis que está haciendo el gobierno provincial, analizando los números, que primero se creía que el mayor problema que había era de cómo se cargaban los números de los recursos generados por los municipios. Los recursos no, ¿cómo se dice? Tienen un nombre, ahora no me sale justo. no, vamos a decir, que no son de tasas. Uh-huh. Esos recursos, bueno, de tener un geriátrico, una estación de servicio y eso, desde compra o venta de Hacienda o de sí. que ponían un rapipago, bueno. Entonces eso sorprendía los números que tenía. Pero cuando se pusieron a analizar también de provincia, también se sorprendieron por el tema también de los recursos, bueno, vinculados a las tasas que cobran los municipios, que tienen que rever y analizar para poder ver realmente qué es lo que están poniendo los municipios, porque es como que se generó una competencia de a ver quién inflaba más los números para ver quién tenía un mayor beneficio en las tasas coparticipables, en los índices de coparticipación. Nosotros cuando asumimos la gestión municipal nos encontramos que se habían adulterado los números de coparticipación del municipio para favorecer el municipio también. Uh-huh. Hace un rato... En la que... Sí. En la gestión anterior, está hablando de la Reniaga. Sí. Por eso, en la gestión, cuando se vio eso, bueno, hicimos la presentación, quedó claro cómo se habían incrementado, se habían modificado los números para favorecer al municipio, que llevamos a sea para transparentar esa situación, que eso incluso significó un detrimento del ingreso de los recursos al municipio. Pero estaba por eso, esa falta de transparencia de los números, más cómo se hicieron los índices, terminaron perjudicando negativamente, como te digo, al municipio de Santa Rosa, a los grandes municipios, a Pico le pasa lo mismo, y entonces, bueno, se está discutiendo para ver de qué manera transparentar y no perjudicar. Una de las cuestiones que estamos viendo nosotros también, en particular, es, no es que los municipios más pequeños no pueden recibir recursos. Lo que hay que analizar también políticamente, desde, o sea, todos los sectores, que, para qué queremos que esos recursos vayan a cada lugar. Y en el caso particular, creo que lo fundamental debería ser contemplarse como el índice para ponderar la población infantil. ¿Por qué? Porque hoy no es uno de los principales índices. Cuando hablamos de población infantil, estamos hablando de población infantil, por ejemplo, puede ser un índice de escolaridad, o sea, de incidencia, para que los chicos puedan quedarse y que tengan también las distintas necesidades cubiertas, recreativas, culturales, educativas, apuntar hacia lo que es una jornada completa, incluso con los chicos. Y muchos de estos pueblos que reciben recursos tienen al contrario, cada vez son localidades que se están envejeciendo. Uh-huh. Entonces, muchas veces reciben buenos recursos, pero son pueblos que más allá de que reciban recursos, continúan envejeciéndose, y tenés otras localidades que son muy humildes, que no tienen la posibilidad de generar otro tipo de recursos, pero como está hecho el índice, no termina apoyando o asistiendo a esos chicos que tienen tantas necesidades. Uh-huh. O sea, es bueno que se esté dando el debate de coparticipación, pero tenemos que apuntar bien también, sobre cómo repartir los recursos, no solo para que lleguen bien los recursos para sostener los servicios, poder crecer las ciudades y los pueblos, pero también sobre qué queremos hacer el principal hincapié con las políticas del Estado. Intendente, para cerrar esta entrevista, le consulto, ¿ya está pensando en la carrera electoral, así como hay otros sectores del propio radicalismo y del justicialismo que salieron a plantearse como posibles candidatos? ¿Tiene pensada una reelección? ¿Están trabajando sobre esto? Mira, principalmente, lo que estamos trabajando es en lo que tiene que ver la gestión. Hay mucho trabajo en la ciudad, y más allá de que me encantaría tener la posibilidad de una nueva reelección, pero hoy por hoy, no estamos trabajando, vamos a decir, en lo político partidario o electoralista, sino es de trabajar para poder, bueno, llevar adelante todas las obras y los proyectos que están en ejecución, bueno, para poder, bueno, como decimos, bueno, poder ir revirtiendo esta tendencia de degradación que sufrió la ciudad. Tenemos una cuestión estructural, cuando llegamos, como decíamos, el problema de la falta de proyectos, de estudios, está en marcha, como decir, el plan estratégico participativo que se pudo terminar, ahora se lleva ya, bueno, en las distintas líneas de proyecto. El primer punto, que tenía el plan estratégico participativo es un nuevo código urbanístico de la ciudad de Santa Rosa. Se está trabajando en el nuevo código urbanístico de Santa Rosa. Otro de los puntos es el tema de movilidad urbana. Se está trabajando en el tema de movilidad urbana. El tema de los residuos también. O sea, trabajando sea con distintos organismos, con provincias, con nación, lo que tiene que ver, bueno, con el plan director, que ha venido retrasado luego de la licitación. La consultora ya está trabajando en el plan director. Se avanzaron en los planes de mitigación. Se estuvo trabajando en los distintos proyectos de desarrollo de la ciudad, en el tema, bueno, en obras, se han hecho muchísimas obras en la ciudad de distintas índoles. El problema es que encontramos una ciudad, como decimos, colapsada en emergencia y le sumamos como la frutillita al postre la inundación que padecimos. Entonces, bueno, se tomaron la decisión viendo todas las vulnerabilidades que tenía, interviniendo y trabajando en el plan de mitigación de inundaciones, con 14 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, que están todos los lugares, se está trabajando, se está avanzando para dar previsibilidad y seguridad al vecino. O sea, son muchas cosas en tema de asfaltado. Bueno, se compró un equipo nuevo, se lo está poniendo en funcionamiento, se tuvo que recuperar un montón de veces la planta vieja de asfalto, que es con la que siempre se trabaja hasta que esté en funcionamiento la nueva, pero también que empezabas a trabajar y se rompía, pero por la misma obsolescencia que tiene. Y así en cada una de las frentes, en agua, en cloacas. Ahora está por salir también otras obras importantes, que son sobre la circunvalación, para terminar los que son las colectoras de la circunvalación, las veredas, pasos peatonales, los pluviales, que van desde el barrio Santa María de las Pampas hasta la rotonda del avión. Por eso, son muchas intervenciones, muchos frentes, y bueno, nos gustaría poder llevarlos a todo más rápido, pero como te digo, más allá del viento de frente que hay, esta situación muy difícil que se está pasando en lo económico en este momento, te diría que hoy por hoy el municipio es uno de los momentos, bueno, en donde más obras estamos llevando adelante y más proyectos, pero es todo también por la base que se viene haciendo desde la gestión, desde el primer día, para poder llevarlos, que si hubieran estado estas cosas empezadas cuando asumimos, muchas de esas ya hubieran estado terminadas. Perfecto. Eso es todo gestión, lo que contó, lo que numeró este intendente. Pero falta la pata política, falta la alianza política. ¿Depende su reelección de la gestión que está haciendo o de una buena alianza política pensando en 2019? En general, te puedo decir que la posibilidad de tener reelección o no del intendente depende 100% de la gestión. O sea que va a ser reelegido después de esto. Porque la elección depende de la relación que se tiene con el vecino, el que decide es el vecino. O sea, y una elección, vamos a decir, es la evaluación a la que te pone el vecino, si está de acuerdo con lo que se hizo, no, sabiendo las dificultades, pero el trabajo nuestro es por eso, es trabajar y no distraernos de lo que es lo importante y para lo que nos eligió la gente, que es para que trabajemos y nos concentremos en buscar las soluciones para la ciudad. ¿Siente que todavía tiene ese apoyo del vecino, la vecina, que bueno, los eligió para gobernar? Para gobernar. Sí. El apoyo y la confianza está. También uno entiende las críticas y las quejas, porque hay que ponerse en el lugar del vecino también. La situación, el vecino, uno no tiene que pedirle al vecino que vea el contexto de la ciudad desde arriba y que vea la situación de la ciudad. El vecino ve su realidad y reclama por su realidad que quiere estar en una mejor condición y se está trabajando. Intendente, le agradecemos esta comunicación telefónica con Señal que Cabalgamos. Bueno, nada, no, por favor, gracias a ustedes, a su disposición. Sí. Hasta luego, intendente. Leandro Altoraguirre, intendente de la ciudad capital de La Pampa, Santa Rosa. Señal que cabalgamos para empezar el sábado con...